¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Baudín era un príncipe poderoso, activo en administrar los asuntos de Estado y despreocupado por las cosas de la mente. Un día decidió que algo debía hacerse respecto al gran número de bribones y vagabundos que habían ido a vivir al abrigo de su próspero dominio. Ordenó a los guardias que en un mes, a partir de ese día, todos los vagabundos y pedigüeños deberían ser arrestados y llevados al patio de su castillo para ser juzgados. Cierto sabio sufí, que era consejero y miembro de la corte de Baudín, pidió permiso para ausentarse y emprender un viaje. Cuando llegó el día designado, los guardias reunieron a todos los vagabundos y se los hizo sentar en un grupo enorme a la espera del rey Baudín. Viendo tanta gente indeseable sentada delante de su fortaleza, el rey Baudín se encolerizó en extremo, hizo un discurso y terminó diciendo: la corte decreta que todos sean azotados por malhechores y causantes de descrédito para nuestro reino. En medio de los prisioneros, el sabio sufí, vestido con harapos, se irguió y dijo: oh príncipe de la familia del profeta, si su consejero de tu propia corte ha sido arrestado a causa de su ropa, y eso ha bastado para que lo consideren un malhechor, debemos proceder con cuidado. Si basta con la vestimenta para saber que somos malhechores, existe el peligro de que la gente aprenda esa costumbre y empiece a juzgar a gobernantes como vos, por ejemplo, solo por su traje y no por su valor interno. ¿Qué le ocurriría a la institución del gobierno justo? Oído esto, Baudín abandonó su trono y se dedicó a la reflexión. Está enterrado cerca de Kabul, en Afganistán, donde se lo considera uno de los más grandes maestros de la sabiduría que ha existido. Este es un cuento popular de Afganistán y nos hace ver que hay algo que nunca logramos entender del todo. El peso que la apariencia de las personas tiene en los juicios que los demás humanos emitimos sobre ellos. Un hombre y sobre todo una mujer hermosa tienen andado medio camino para que nos sintamos atraídos y juzguemos benévolamente sus acciones. Sabemos perfectamente que, valorada rectamente, la belleza es algo secundario y transitorio. Y sin embargo, resulta que con mucha frecuencia acaba siendo decisiva en el desarrollo de muchas vidas. Confucio decía que todavía no había encontrado a nadie que amase tanto la virtud como la belleza del cuerpo y la apariencia en la ropa. Y por mucho que nos duela, tenemos que reconocer que esta afirmación es en la práctica verdadera. Todos aseguramos en teoría que medimos a las personas por la calidad interior, por el valor de sus acciones, por el calibre de su inteligencia, pero a fin de cuentas, vemos que en realidad, al lado de la belleza, al lado de la forma de vestir, de la apariencia exterior, el espíritu y el corazón siempre nos parecen unos parientes pobres. Estamos segurísimos de que, como decía Tolstoy, es una extraña ilusión creer que la belleza es bondad. Pero en esa ilusión incurrimos todos los días, con una injusticia monstruosa hacia las personas feas, mal vestidas, lo reconocemos. Pero también sabemos, si somos sinceros, que mientras el feo, la fea o el mal vestido tienen que demostrar la calidad de sus almas, a la persona hermosa y bien vestida se la suponemos. Luego, tal vez, nos defraudará y reconoceremos lo vacío de esa hermosura, de esa apariencia, pero los primeros tantos los tienen ganados. Y si el hermoso o el bien vestido resulta además bueno, pensaremos como Virgilio, que incluso la virtud es más hermosa en un cuerpo hermoso. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué valoramos como mérito lo que sabemos que no lo es? Y sobre todo, ¿por qué hacemos tan cuesta arriba la vida de seres que ninguna culpa tienen en su fealdad o en su forma de vestir desalineada. Valoremos entonces a la persona por lo que es y no por la apariencia. ¿Lo charlamos?